encendida ya. Me pone loco eso, porque estoy acostumbrado a la lamparita de 40, pintada, viste, con esmalte rojo. ¿Se escuchan ellos o no me escuchan? Permiso, ¿eh? Buenas tardes, antes que nada. ¿Qué tal? Ahí estamos. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva, a la segunda en realidad, emisión de Parte del Rock en el 88.3, en la Wox. Nos decía que el tema de las lamparitas está a mi izquierda, Martín. Buenas tardes, ¿cómo estás, Gustavo? Y está a mi derecha, Belén. Pará un poquito. Y está a mi derecha. Sí. Buenas tardes, Gustavo. Ahí está, escuchamos. Che, somos tres en el estudio. ¿Viste, entramos? Increíblemente, que decía que no, entramos. ¿Y quién decía que no se podía? Yo lo dije. A mí me lo decía él, ¿eh? ¿En serio? Sí. ¿Qué tipo jodido que sea? Al final soy malo. Soy un tipo muy malo. Bueno, segunda emisión de Parte del Rock. Nos ha dejado la audiencia caliente, la gente de Carne de Cañón, a la cual le mandamos un abrazo fraterno, así, tipo abrazo. Y nada, está Tomás del otro lado. Tomás es, ¿no? 22 años tenías. La edad, el signo del zodíaco. Es un puber, es hobby. Un puber. Así que nada, estamos acá, estamos tratando de acomodarnos en esta nueva casa que estamos acá con esta ciudad de reserva. Si se quieren comunicar con nosotros, 527-1104, 527-1104. También se pueden meter al Facebook, ahí nos buscan como Parte del Rock. No me acuerdo bien la dirección, pero pongan Parte del Rock en el Facebook y sale. Calculo, ¿no? Me miran los dos como diciendo, ¿qué estás diciendo, boludo? ¿De qué estás hablando, Gustavo? Willis, ¿de qué estás hablando, Willis? ¿Qué? ¿Ya estás llamando por teléfono, Erika? Ya. Nuestros enviados. Hoy tenemos un montón de cosas. Tenemos gente en exteriores, tenemos gente invitada. Vamos a hablar un montón de huevadas como el sábado anterior. Esta vez más temprano, porque el sábado pasado arrancamos más tarde. Sí, me comentaron. ¿Cuál fue el problema? Ay, digamos, no sabés el problema que tuvimos con el reloj. No sabían que empezar. Nos tenía muy en cuenta la gente. Pero bueno, un abrazo a los directivos. Sí, que bueno, después a mitad de semana me mandaron un pan dulce. Mira. Como, digamos, como diciendo, chicos, no lo tenemos en cuenta. Claro, bienvenidos, un pan dulce. Sí, en agosto. Bueno, pero depende, bueno. A ver, el tema era, ¿tenía fruta o...? Todas verdes las frutas. Ay, eso es una cagada, boludo. Estaban... La fruta brillantada es una cagada. A mí no me gusta siempre, para nada. En el pan dulce, en lo que sea, Yo prefiero sin fruta brillantada. Sin fruta brillantada, con chocolate, con almendras, nuez, ponele. Yo soy bastante maricotas, para ese sentido. A mí me das chocolate, sí. Almendras, ya esas se empiezan a separar. ¿Viste? Como los niños. Bueno, separo. Igualmente la fruta brillantada. Estamos ¿qué eres ahora? No tengo reloj acá. Ya te digo, Gustavo, son... No, pero hacelo bien. O sea. Ya te digo, Gustavo, la hora es 14:12 minutos. Tengo dos tipos al lado que hablan re lindo, así que me siento, me siento como un tarado, en realidad. Pero no. Porque te... mi mami no me dio no una voz. No te apoques, Gustavo. Che, la gente nos saluda ahí por las ventanas. Nada. Mira, la del sexto H nos está escuchando, ¿no es cierto? Sí, para mí un cortadito. Así que bueno, estamos acá, ya les dije, de 14 a 16. Vamos a estar todos los sábados en el 88.3. Recuerden que nos encuentran, sí, en Facebook. Ahora en cualquier momento nos conectamos también al Messenger, que es parte del rock@hotmail. ¿Y qué más? Tenemos Twitter también, que es @partedelrock. Muy originales, nosotros. A ver, hay que ser simple para que la gente lo entienda. El mensaje es claro. ¿Cómo se llama el programa? Parte del Rock. Entonces, ¿cómo es el Twitter? @partedelrock. Muy bien, Gustavo. ¿Ves? ¿Ves que podés? Está bueno. Esforzate. Está bueno, entonces. Estamos escuchando Sicarios. Les recuerdo que todo el mes vamos a tener cortinando a Sicarios, ¿sí? Porque, bueno, a fin de mes, en principio, sí, tenemos la presencia loca de Ezequiel acá, que va a estar hablando un rato con nosotros. Así que bueno, este mes, todo el mes, Sicarios haciéndonos compañía de fondo. Sí, mientras hablamos nosotros huevadas, ellos hacen lo que saben, que está mejor que por ahí lo que uno dice. Uno nunca sabe esas cosas. Ya vendí el programa, ¿no? ¿Ya está todo vendido? Casi todo, diría yo. ¿Qué me falta? Y yo diría que recuerdes... A todo esto, ¿qué haces acá vos? No tengo idea. Mira, a mí me sentaron y me dijeron acá, bueno, venite un rato porque algo vas a hacer. Y a mí, que soy una aficionada a la radio desde que tengo uso de razón, sí. Yo me dormía con... O sea, mi abuela, dormimos durante mucho tiempo juntas. Con la radio. Bueno, eso es otro tema que después lo charlaremos. Y almohada de por medio, estaba la radio abajo. Igual escucho radio desde toda mi vida. Amo la radio, me gusta, me parece una de las maneras comunicación que hay. Y no sé bien a qué vengo, pero acá estoy. Creo, dicen que hablar sobre teatro y demás. Qué cool que somos, hablamos de teatro. Somos muy cool. Estamos a full, entonces vamos a arrancar. Entonces nomás hablamos de Sicarios, vamos a escuchar un temita entonces de Sicarios y pegadito este otro tema de una gran banda de acá de rock de la ciudad de Rosario. Así arranca entonces el parte del rock del día de la fecha. es lo que bailé, el asqueroso ratón. Qué poco vale tu honor, con brilla y tu palabra sos un simple ladrón. Una emisora pegó, turbio, alguien se la quemó. Chiquero se hizo y rajó a su natal Casilda, donde se refugió. Era un farsante impostor, él se mostraba bueno, pero era un cagador. Aquella pantomima de la luca y media que se le perdió. El municipio garpó, con unos 3,000 pesos él desapareció. Ahí estamos entonces, lo que suena es Vudú, que este sábado, hoy es 8. Hoy es 8, ¿qué le tiró? Bueno, hoy se está presentando, está festejando sus 12 años de vida. Sí, se está. Creo que presentan un video también. El tema que estamos escuchando se llama El Garca. Yo la verdad que no tengo ni idea de si es el video que van a presentar o no. Me gustó el tema, o en realidad me gustó el título. No sé por qué me habrá gustado el título. ¿Será que me hace acordar a alguien? No me mires así, boludo, en serio, que digo. Yo me siento mal a veces. Yo no te digo nada, no opino al respecto, vos sabés que no hablo al respecto. Ok, me parece bien. Bueno, entonces hoy a la noche el que quiere ir a ver a Vudú ya sabe dónde lo puede ir a ver. Porque según dice Obama, sí, según dice ahí Obama en el cartelito, hay que... Exactamente, sellarse. Mutis, hay que mutis. Así que bueno, y ahora estoy recontra perdido, boludo. ¿Por qué anda, Martín? Yo voy actualizando para la gente que nos sigue en Facebook todo lo que va pasando al aire, los temas que vamos escuchando también los dejamos ahí para que si a alguno le queda una duda de qué tema era, lo busca, por ejemplo, en el Facebook, en la fanpage de Parte del Rock o incluso en el grupo. Sí, porque tenemos fanpage, tenemos grupo. Tenemos Twitter, tenemos todo, al pedo, pero todo lo tenemos. Sí, sí, acá... Pero que esté justo tiene que sobrar, decía mi tío. Claro. María Angélica, mirá, con nombre y apellido la digo, no, bueno, Angélica está escuchando, dice, dale, yo ya estoy escuchando, dice, se casa el fin de semana que viene, la muchacha. Así que bueno, vamos a estar ahí. Bendice. Nosotros festejando y ella tal vez, bueno, casándose en principio, y no sé si festejará o no. Bueno, mirá Gustavo, yo creo que vamos a desearle un buen casamiento a Angélica, ¿no? Y después un buen comienzo por lo menos, en principio. En principio sí, un buen comienzo. Bueno, sí, así que bueno, ellos te desean una muy feliz vida, yo obviamente que también, Tonti. Que viva el amor. Cansada de ser buena. Mes del amor, qué lindo para casarse. El proyecto independiente de ella se llama Cansada de ser buena. Es buenísimo el nombre, boludo. Me encanta el nombre. Sí, muy bueno. Hace billutería. Está muy bien. Está bueno el nombre, siempre me gustó el nombre. Bueno, nada, sí. ¿Qué? No, que postéale ahí el link, que me lo pase, lo mostramos. Pero no sé si tiene. Bueno, Angélica, si estás escuchando, posta y no me estaba. Estamos baratos, te pasemos publicidad por un saludo. Y no me estaba tateando. El domingo en Roja y el Río. Y ahí estamos también. Vendemos ropita para chicos también. Sí, bueno, en serio. Bueno, muy bien. Sí, sí, un saludo para Nati. Un saludo para Nati que está escuchando, que me está pasando info. Que bueno, pero no da para decir al aire. Pero seguramente Crónica ya debe estar con las placas rojas así, como loco, tirando las buenas nuevas. No tan buenas en este caso, pero bueno. Se pueden comunicar con nosotros 527-1104 si nos quieren llamar. Y nos dicen, déjense de joder, váyanse a sus casas a tomar mate. Podríamos traer mate, ¿no? Sí, podríamos. Tomarse unos verdes, no hacer otras cosas raras con los verdes. El Facebook de la radio es Wox Rosario, ¿sí? Y el Twitter de la radio es @WoxFM, por si también se quieren meter por ahí. Hay sorteos también, que la radio hace sorteos, un montón de cosas. Después vamos a estar interiorizándonos. Pueden seguir la excelente programación de esta nueva casa que nos estuve viendo, que estuve viendo en la semana que caímos, yo creo que nosotros caímos justo, porque viene... ¿cómo el programa de Bevilacqua? ¿Cómo se llama? No, no, pero que empiezan ahora. Creo que empieza Patón Guzmán, el arquero de Newell's. Empieza a hacer un programa. Bueno, te lo estoy... como siempre digo, lo bueno es que acá a uno lo tratan como en casa. Como se darán cuenta, viste. Perro de playa. Perro de playa arranca también. Ah, mirá, perro, buen programa. Yo sí, lo he escuchado en su momento. Por le eso. Le recuerdo también. Y va a ser un programa aquí que empezó, ¿eh? También, acá. Por lo cual, estamos en una radio grosa, boludo. O sea, no sé cuánto vamos a durar. Che, chico, hay que hacer esto en serio. Hay que hacerlo en serio, boludo. Chico, hay que hacer en serio esto. Me está dando un poco de vergüenza, gente. ¿En serio? Vamos a escuchar música. Ay, sí. Yo en la semana escuchaba a Paulini y que empezaba a tirar nombres de los programas que venían y yo decía, y yo cada vez más chiquitito me iba haciendo en mi casa, digo, boludo, ¿dónde nos metimos? Pero bueno, acá estamos, vamos a estar firmes. Al ¿no? pie del cañón. Al pie de cañón. Che, buen programa, Carne de Cañón. Yo lo estaba escuchando ahí abajo, esperando que me abrieran. está bueno el programa. Y a las 6 de la tarde creo que viene A-Rock, ¿vos te quedás para esa hora? Está bien. ¿Y hasta qué hora te quedás vos? Hasta esa hora, ¿es el último programa del día? Bueno. También, ya que está, le mando saludos, ya que estamos haciendo un repaso de la programación, al amigo Muy Lobo, que está los domingos a la noche, y a la gente de Manteca al Techo, ¿no? Tirando Manteca al Techo, algo así se llama, que arrancó justo con nosotros. Así que, bueno, un saludo para todos ellos. Estoy hablando al pedo porque no sé qué te dije, al final no quedamos en nada para que pases música, nada, ¿no? ¿Tenés un tema? ¿Qué tema? Qué groso, Tomás. ¿Qué tema es? ¿El de Paranoia? Esto es el diablo que se esconde detrás. Ay, pobrecito. ¿Después me contás de la Bienal? De Paranoia, sí señor, a la vuelta. Bueno, entonces, me pegó en la nuca ese golpecito. Pero bueno, así seguimos. Loco, llamen y digan, no, esto sí, esto no. Así sí, así no. Así no, déjense de hacer esto. ¿Está bien así? ¿Vos algo que decir? No. ¿Belén está ahí en una puntita? Nada. Escuchamos a Paranoia y entonces después vemos qué hacemos. No sé. Me doy cuenta hasta donde quieres llegar. No pierdo nada y sabes que yo quiero ganar. Ya me atrapaste, es muy claro que no voy a escapar. Es tu inocencia, es el diablo que se esconde detrás. Se esconde actuar en un segundo ni cierro, pero puedes crear, me estás matando y sé que nunca voy a olvidar a tu inocencia y el diablo que se esconde espacio publicitario. Galeno te da más y mejores beneficios. Cuenta con el respaldo de los sanatorios de la Trinidad. Una excelente cartilla médica con prestigiosos profesionales para darte toda la atención que vos y tu familia se merecen. Galeno es un mundo de calidez y servicio. Estés donde estés. Elegí Galeno 220, 330 o 440. Llámanos al 0810-999-4253. Galeno. Siempre pensando en vos. Hay un lugar donde todos los domingos sos bienvenido. Cultura, Feria de Diseño. Domingos de 14 a 20, Roca y el Río, Puerto España Eventos. Los domingos estamos de Feria en Cultura. Más de 40 propuestas de diseño. Búscanos en Facebook. Arte Eterno Tattoo. donde el arte vive. Sarmiento 1515. Contactos 411-1507. peladotatú.com.ar. Arte Eterno Tatú. Horario corrido. Arte Eterno Tatú. Uliese, un lugar diferente. Uliese, buena música, tragos, diversión y mucha suerte. Uliese, un lugar contra todos los males y supersticiones de este mundo. Uliese, Corrientes 1530. Fin de espacio publicitario. Así que ahora lo que se atasque en su cremallera será manejado por la enfermera, no por mí. Y ahora, ¿están apropiadamente dispuestos a roquear? ¡Silencio! Para los comerciantes ingleses, Oasis es un gran recurso de marketing. La industria de la motocicleta indicó que tras la publicación del disco Be Here Now, donde aparece un scooter en la portada, la venta de estos vehículos aumentó un 35%, mientras que la tapa del simple Roll With It hizo crecer en un 30% la demanda de anoraks, el abrigo que lucía Liam en la foto. Le podríamos preguntar a estos pibes si para la próxima nos ponen una foto de mi pito en la tapa. ¿Entendiste? Así me crece. She knows it's too late as she's walking on by. arte del rock. Y así lo que pasaba era Patagonia Rebelde, una banda amiga que como todos los sábados te vamos trayendo en nuestro programa, bandas under, bandas emergentes de la ciudad, de la zona, de todo el país, porque en realidad tenemos bandas que nos mandan material desde otras partes, no solamente de acá. Vos la podés encontrar en www.partedelrock.com. Patagonia, te cuento un poco más, que era lo que escuchábamos recién, era Animal Palabra, de su segundo disco, si no me equivoco, tercer disco. Y ahora lo que vamos a escuchar, es, disculpe usted. Sí, está Erika comunicándose. La hacemos, justo me cortan. Cuando yo estoy inspirado, yo te iba a contar que Patagonia Rebelde estaba preparando su cuarto disco, un disco acústico con muchos invitados del rock local y nacional. Bueno, estamos con nuestro móvil de exteriores informándonos en directo desde el motoencuentro de Diamante. Están allí Erika con su fotógrafa, su enviada especial Noelia. Y así salen al aire. Hola. Porque podemos. ¿Qué tal? Hola. ¿Se escucha de fondo el ruido de las motos? Sí, se escucha. Bah, en realidad ahora yo escucho un quilombo tremendo ahora por los auriculares, pero te escucho a vos, que eso es importante. Ah, bueno, está bien. No, nada, yo llamaba para contarles que el motoencuentro, a pesar de haber empezado bastante con poca gente por toda la lluvia, es un barrial impresionante, ahora están llegando cada vez más motos. Como motos bien vos decías, lo podemos escuchar. ¿Me escuchan? Sí, a las motos también. Yo no, te juro que me quise alejar, pero están por todos lados. Y por lo general en un motoencuentro. Ayer tocó Guasones y Tambiónica, que la verdad que me sorprendió mucho Tambiónica en un encuentro de motos. Sí, pero... vos sabés que la gente... al principio le tiraron algunas cosas al Llano. Pero bueno, pero después lo aplaudieron, lo gustó, mira qué lindo. Y nada, yo estoy haciendo acá lo que vengo a hacer, vine a comer, como de costumbre. Porque sos un chancho feliz. Hay un montón de cosas, hay hasta pescado. ¿Qué se puede comer? Cerveza artesanal, probé todo, como sí. Y además están los asados de los propios motoqueros. Y yo voy barrillita por barrillita tratando de decirle, ¿me dejas probar esto? ¿Puedo? Y ellos me dan, son buenos. ¿Y de qué entonces, de qué zona es el mejor asador hasta ahora, ya que vamos a hablar de comidas? ¿Qué? No te escuché. El mejor asado que mangueaste, ¿de qué zona era el asador? Ah, Santa Fe. Nos pide Santa Fe que hicieron un asado maravilloso. Habían traído la carne de Santa Fe, de Ciudad de Santa Fe. Y yo ahí me quería quedar un rato más, pero como que no podía seguirle mangueando tanto. Pero yo le hubiera mangueado un pedacito más. Y después los choripanes de los puestos, la verdad, que ni chimichurri te dan. Bastante que desear dejan. Pero el comedor de pescado estuvo rico. Comedor rico. De pescado. Y el pescado de río mucho no me gusta. Pero y no sé qué era, era una posta de algo, de un pescado que habrán sacado por acá. Che, ojo con lo que está comiendo. Entonces, lo que no recomendamos en el motoencuentro son los carritos de choripanes. Se recomienda picotear de parrilla en parrilla o el comedor de pescado. Hoy hubo prueba de sonido. Hoy hubo prueba de sonido de la vela puerca. ¿Y qué puedo llegar a decir yo de la vela puerca? Los que me conocen saben que me gusta mucho. Iba a intentar, entonces yo no puedo ser objetiva. Y a mí me encantó. Ellos se equivocan, se olvidan las letras y yo digo, ay, pero qué bien. Es como un charme. Y no está bien. Pero bueno, cada uno tiene su soft spot por alguna banda y para mí es la vela puerca. Hoy va a tocar Pierre. Esta noche toca Pierre. Menos mal que estamos puerca, acá. Y después, bueno, les contaré el sábado que viene. Ayer estuvo muy lindo Guasones. Tocaron de las 2 de la mañana hasta las 4. Largo, pero lindo, lindo. Yo lo último medio como que me aburría porque me quería ir a dormir, pero porque yo me quería ir a, había comido un montón, había tomado un montón. El cuerpo necesitaba descansar. Aparte, recordémosle a la gente que están durmiendo 3 personas en una carpa iglú muy chiquita. Siempre dijimos que esto era una productora con muy bajo presupuesto. Bueno, lo importante que tenemos enviados allá. Pero claro, hasta allá llegamos. ¿Cómo durmieron? Quiero saber. Tratamos de dormir con los ruidos que hay. Hay ruidos por todos lados. Yo viste que no tengo problema. No. Yo soy un oso roncador y se duermo. Pero las otras dos están como de mal humor porque no han podido dormir bien. Todo el tiempo la moto, rum, rum, rum, rum, rum, rum. Y encima que se ponen en pedo, empiezan a gritar cosas. Y no se pudo dormir nada. El resto, yo dormí como un bebé. Me levantó el sol y el calor, que ahora ya está secando todo. Igual es un barrial importante. Y los mosquitos creo que vienen a por mí. porque me están comiendo, pero va, no picando, masticando, hijo de tu madre. Erika, ¿y la cerveza artesanal que nombraba, la pudiste probar? La cerveza artesanal tenían rubia y negra. Yo no soy muy fanática de la negra, y menos la artesanal, porque para mí es muy pesada. Dicho y hecho, era muy pesada. Pero para el que le gusta la cerveza bien stout, bien negra, con mucho cuerpo... Sí, la cremosa, rica, digamos, la cerveza negra cremosa. Y no tenía nombre, se llamaba cerveza artesanal. Sí, bueno, pero... La habrán hecho en algún... Será... totalmente casera, totalmente, bueno, tenía marca de bien decís vos de la onda Antares, de la ejemplo. Onda de la Stud, bien decís vos de la negra del Stud, la negra cremosa, claro, la Stud, y después la Lager como un rubia muy rica y un poco más cremosa que la común y corriente, la fiel y querida Santa Fe, que yo a mí me gusta mucho. Bueno, fíjate si podés traer algunas acá y le mandamos saludos del programa, las degustamos con vos acá el sábado que viene, si no te tenemos en algún otro recital. Si Total Diamante me ha dado tanto, que me dé un poquito más. Por eso, que te siga dando. Bueno, Erika, escuchamos un temita ahora de La Vela Puerca y en la próxima hora nos comunicamos de vuelta con vos para que nos cuentes un poco más de lo que estás pasando allá. ¿Y cómo se van a hacer? Dale, buenísimo. ¿Qué temita me van a poner de La Vela Puerca que no voy a poder escucharlo? El Huracán. ¡Oh, qué lindo! Bueno, chicos, un beso. Nos estamos hablando. Nos hablamos dentro de una hora. Chao. Chao, chao. Parte del rock. Hoy la lluvia no me moja, hoy en día soy el huracán. Voy levantando las hojas, voy zarpado por todo el lugar. Hoy la fuerza me sonríe, hoy la vida me quiere ayudar. Me levanto aunque me tiren, no me duele, no me ve llorar. Ahora saco lo que pasa y quién está. Tiene gente que me atiende y que se va. Solo así me arrancaré de la ilusión de querer y no saber cómo volar. Tengo un rayo atravesado, voy abierto así de par en par. Ladrillo camuflado, si bostezo vuelvo a procurar. Esta noche salgo al mundo, meto charla y no puedo fallar. El bajón se presta inmundo, tomo un trago y después otro más. Ella insiste y ya no me puedo negar. Viene gente que me cobra y que se va. Mi corazón y con un palo y una flor me va a calmar. Arriba para ver si ya te puede conquistar. Solo se acerca para ser la que no puedas escapar. Tengo un rayo atravesado, voy abierto así de par en par. Ahí estaba Erika, desde Diamante, que no escuchaba nada porque es un motoencuentro, es una cosa casi lógica, pero bueno, después seguramente vamos a tener más de Erika. Tenemos gente invitada en el piso, sí, nos amuchamos un poquito y tenemos a la señorita. Señorita, ¿no? Sí, pues no te revisé las manos porque es de mala educación. Revisar. La señorita Carla Zaccani, así era, ¿no? Carla Zaccani. Que nos viene a hablar de cocina, no creo. No. No, no te veo cara de artesanías, Tampoco. ¿De qué venís a hablarnos entonces? De la Comedia Municipal de Teatro, y estoy acá con Mayra Sánchez, también otra compañera. ¿Qué tal dos. Que se acerque Mayra Sánchez? Adelante, Mayra. Buenas tardes. ¿Se escucha todo bien? ¿Nos escuchamos? Bien, bien. Invitadas acá por la compañera Belén Ocampo. Así es, así es. Y yo que, bueno, yo ya que estoy, me meto. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bueno, este es el espacio que vamos a dedicar para el teatro en este momento. Y bueno, yo quise invitar justamente a mi gurú teatral, que viene siendo Carla Sacani, Carla María. Y bueno, para que nos hables en realidad sobre el acontecimiento, digamos, a nivel rosarino más importante de teatro que ha sucedido en los últimos tiempos. Ay. ¿O no? 20. Y sí, algo de eso. Bueno, hay. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó esta semana? ¿Qué pasó? Empezó Rosario a tener una Comedia Municipal de Teatro. Vos Upa. Decís eso así, y el que no entiende nada de teatro dice, ¿y eso? ¿Qué? ¡Qué loco! ¡Qué bueno! Qué loco. Pero andás a ver. ¡Qué loco! No, era una locura que Rosario no contara con una comedia municipal, como así hay comedias municipales, provinciales, e incluso hay una nacional, que es el Teatro Nacional Cervantes, en todo el país, y acá en Rosario, que es una ciudad que se pretende como segunda ciudad más importante en lo que es la cultura del país, no teníamos... Lo que ahora voy a explicar, que sí. Es lo que logramos, que se trata de enseñando con un elenco Ajá. municipal de teatro. Eso Bien. Quiere decir, un elenco municipal de teatro, así como está la Sinfónica, sí. Para lo que es música, el teatro no tenía un elenco municipal, no. Como siempre, como sí tienen la mayoría de las ciudades más importantes del país. Y lo importante es que el proyecto que logramos aprobar, que se aprueben, no lo probamos nosotros, que se aprueben vamos, el... Vamos, Carla. Es del consejo. A mí no, dale. Tonto. No, lo que pasa es que está media dormida. Estoy dormida. Yo les voy a decir, está media dormida. El proyecto que se aprobó, logramos que se aprobó, que se aprobara en el consejo, lo que tiene de bueno es que los elencos van a ser rotativos. O sea, no es que de repente le vamos a sumar a la municipalidad 10 empleados públicos que se van a enquistar ahí, se van a transformar en planta permanente, nada claro. que ver con eso, sino que van a... No, justo te iba a preguntar cuando tiraste la comparación con el tema de una sinfónica o algo, claro. Te iba a preguntar si era un estable, si un elenco no, estable, no, es un elenco rotativo. Es un elenco rotativo, que quiere decir... Claro, que todos los años van a ser designados 6 actores a través, como mínimo, por a través... Año. Sí. Por año, ok. Por convocatoria, digamos. Sí. Va a ser como mínimo una por año. O sea, si la Secretaría de Cultura se la juega, que sería claro. buenísimo que se la juegue. Bueno, pero vayamos despacito, porque o sea, ya logramos, como vos decís. Epa, ya epa, ya vamos despacio. Que... Vamos sí. despacio. ¿Y este año ya va a haber una? El año que viene. Bien. El año que viene, si sale todo bien. Porque ahora les vamos a contar lo que falta. Los actores elegidos a través de casting, 6 como mínimo. Los directores elegidos a través de concurso y de oposición de antecedentes y presentación de carpeta de proyecto, los dramaturgos elegidos a través de concurso también, y los jurados, y estos 3 que nombré, no se van a poder repetir de un año al otro. O sea que bien. Lo que logramos es un proyecto que, si se mantiene este espíritu, cuando se pueda lograr la reglamentación, porque ahora hay que reglamentarlo, sí, sí. Va a ser muy democrática, plural, y los mecanismos de entrada a la comedia están pensados para que sean lo más transparentes posible, digamos. Sí, sí, no sí. sé qué te parece a vos, Mayra. Sí, me parece genial. Esto, perdón, no, no sé si iban a... Yo de curioso nomás. Adelante, yo de curioso nomás. Ustedes son gente de teatro. Esto. No, nosotros nos dedicamos a otra cosa, no tenemos nada que ver. Ya sé. No, te veo vendiendo perchas tampoco. Somos gente de teatro. A lo que voy. Esto, ¿en qué beneficia puntualmente al teatro que no es tan masivo ni es tan difundido? Al teatro independiente. Claro, digamos, ¿en qué lo beneficia? Y un poco, digamos, el proyecto de la comedia municipal sería poder generar una fuente de trabajo para todos los actores de la ciudad, siendo esto como va a ser rotativo y no se pueden repetir los actores de un año al otro. Bueno, sería bastante importante, digamos, que haya esta posibilidad. Se emociona, Mayra, sí, me conmueve. Y bueno, sí, la posibilidad de trabajar profesionalmente, de cobrar un sueldo, de ser reconocido como trabajadores de la cultura. Y de alguna manera de tender nuevamente el puente entre el Teatro Rosarino, que por ahí le falta público muchas veces y que cuesta hacer que la gente vaya a la sala, que te dicen que van y no van. Que vayan al momento cual, que tienen que ir. Que vayan al cual, momento que hay que ir. En la fecha que hay que ir. Y bueno, no más tarde. Si ustedes terminan muy rápido. Aún teniendo las entradas. Todavía las tengo, ¿me sirven? Sí. Guárdalas. Vos guardan. No, las tengo ahí pegaditas. Bueno, y sí, la idea es que... crear nuevos públicos también, esa es otra. Claro, porque eso también te sumaría un montonazo, o sea, sí. Bueno, eso es del puente que hablabas vos, digo, ¿no? Claro, exacto. Y también, digamos, empezar a generar, volver a crear una cultura del teatro. Así como la gente va muchísimo al cine y al teatro no tanto. Claro. Entonces, la posibilidad de que esté en la Comedia Municipal, que ya tiene un renombre, que es un teatro importante. Que tenés un respaldo. Tenés un respaldo, digamos. Acá en Rosario todo lo que es municipal tiene bastante sí. movimiento ahí. Sí, sí, sí. O sea, a mí me parece que es buenísimo. Tiene bastante llegada a la gente. Y era una locura que Rosario, que este gobierno... de alguna manera compró el Teatro La Comedia hace casi 12 años y principalmente funcionaba como una sala contratadora, digamos, como claro. funcionan la mayoría de las salas grandes en Rosario, no las independientes, ¿no? Las salas grandes funcionan como contratadoras, eso quiere decir que principalmente el espacio ocupado dentro del teatro es para los espectáculos de Buenos Aires, y el teatro no se hace cargo, la sala no se hace cargo de producir espectáculos, justamente, que claro. es a donde estamos apuntando de alguna manera, sí, que donde haya un teatro, que haya producciones, digamos, que se produzca teatro también. ¿Y esto sería ya estar reglamentado para el 2013 o falta algún vericueto? Mirá, más? Se aprobó la ordenanza, que es una ordenanza bastante sencilla, pero con todos estos puntos que te decíamos, que llevaron bastante tiempo de redactar. Mucho tiempo de ponernos de acuerdo. Hay que decir que creo que este es un dato importante, que la Comedia Municipal, ese proyecto se viene trabajando en eso desde el año 69, digamos. Varias generaciones anteriores presentaron el proyecto de la creación de la Comedia Municipal, no igual a esta, sino similar. Nosotros la recibimos a principio de este año y empezamos a retrabajarlo. Sí. Y bueno, se modificó y se acordó y se acomodó de acuerdo a, bueno, a este momento. Exacto, y para... Ah, es un golazo de media cancha entonces. Realmente, la verdad que sí, que es un logro así bastante... Me imagino, lo contestan vos también, porque yo te estoy dando... Y sí, eso es una nueva fuente de trabajo, está buenísimo. No, está buenísimo, pero más allá de por ahí la fuente de trabajo en sí, sino que ustedes que aman esta cuestión, o sea, debe ser posta sí, un golazo de media cancha. Y de que aparte, de que gente como Carla, bueno, Mayra, Sebastián y más gente, digamos, se hayan puesto tan a la cabeza de este proyecto, que es bastante... digamos, importante para la ciudad, para los actores, para el público en general, digamos, y que se haya logrado. Me acuerdo de esa primera reunión en febrero donde arrancamos medio en chiste, medio en joda, a juntarnos los que hacíamos teatro para armar una especie de premio. Sí. Y bueno, así y que hoy por hoy termine en esto, sí. digamos, nada, es muy importante. Bueno, qué lindo que recordás eso y en este momento... No lloren, que queda más. No, pero está bueno porque por ahí Belén, es verdad, en ese momento era como que todo pasaba por esos lugares y éramos un montón, sí. Fuimos en un momento 100 personas en una asamblea y bueno, y después fue decantando la cosa, fuimos organizándonos desde otro lugar, más político, si se quiere, más organizado. Y ahí tomamos el tema de la comedia y le dimos y fue mucho trabajo, o sea, hay gente que no lo puede dimensionar o a lo mejor nosotros no lo hemos comunicado del todo bien, el trabajo que significó reflotar este proyecto, juntarnos durante 2 meses y medio con la Secretaría de Cultura todos los jueves, de reuniones con la Secretaría de Cultura, la Escuela de Teatro y el Sindicato de Actores. De discusiones, de confrontación, también reunirnos con los concejales, pensar las estrategias para que no nos bicicleteen, para que no se cajone el proyecto. Fue duro, o sea, son horas del día que vos le dedicás a algo que... Bueno, sin el está. Ánimo de echarle en cara nada a nadie, sino nada más esto de que se sí, sepa el trabajo que es implica, un trabajo lograr claro, estas cosas, el trabajo que implica llevar a cabo un proyecto como este y que se apruebe, ¿no? Exacto, y falta mucho todavía, falta que se redacte la reglamentación. La reglamentación la podría redactar el Ejecutivo en soledad, digamos, pero sí, por bueno, suerte pero... vamos a poder participar de esa redacción y esperamos vamos a poner toda la carne al asador para que se termine este año y el año que viene ya empiece la convocatoria. O sea, y la comedia empiece a funcionar. No sé si vos te enteraste que la concejal Norma López le puso... A Belén le habló. Sí, sí, me está hablando. La concejal Norma López en el recinto propuso que le pongamos de nombre Norberto Campo, sí, a la comedia municipal. Así que re bien, porque Norberto Campo, si bien nosotras no llegamos a conocerlo, aparecimos después que él había fallecido en el ámbito teatral. Fue un director, un actor talentosísimo y además de eso un luchador del teatro, un militante y aparte una persona de la que hable todo el mundo. Todos los compañeros de teatro que lo recuerdan con mucha... como de alguna manera es un mito también, sí, sí, sí. Incluso con mucho cariño se lo recuerda y también de esa manera bastante mítica. Dice que está re bueno que la comedia lleve ese nombre. La verdad que así, escuchándolo como lo cuentan ustedes, la verdad que yo me lo grafico y es un golazo. Está bueno, está de media bueno. Cancha. Decía que del 69 viene este proyecto, que sí. nunca pasó nada y ahora están... Ahí a centímetros no, de... No, ya se logró, o sea, ya se logró. La ordenanza ya tenemos, claro. Lo que viene ahora que está buenísimo, lo que decía Carla, que el Ejecutivo va a permitir que nosotros participemos a la hora de redactar la reglamentación. Claro. Uh-huh. Eso, digamos, se dio realmente muy afortunado el tema de que salga la ordenanza. Fue muy rápido, si bien llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchas horas de dedicación, realmente fue muy... Sí. Muy breve, o sea, sí, creo sí, que nos sí, sorprendió sí. Inclusive a nosotros mismos decir, bueno, ya sale, ya está. Bueno, buenísimo. Estamos medio arriba de la tanda, ¿no? Ya tenemos que ir a la tanda. Así que, bueno, fue medio acotado para la próxima. Sabes que las puertas del programa que hagamos nosotros siempre están abiertas. La semana que viene la traigo, total, ella viste, te llena. Ella te llena el espacio, uno no tiene que hablar, claro, Gustavo, por eso. Favor. Me parece bárbaro, bueno, y ahí estamos nosotros, para lo que sea necesario estamos. Dale. ¿Está? Muchas gracias por invitarnos. Bueno, que sigan los éxitos, vamos a la tanda y después seguimos con esto. Bueno. Vox FM. Comienza espacio publicitario. Marcos Romero, agente oficial Movistar. Servicio técnico, distribución de chip, libres, nuevos y usados. Marcos Romero, agente oficial Movistar. 470-4432. marcos-miller@hotmail.com. LV Mecánica en general, nacionales e importados. Tecnología avanzada. Escaneamos su auto en el momento. Italia 3335. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Teléfono 155-456-966. Pantallas, potencias, video, iluminación, bandas, servicio técnico, asesoramiento para empresas, DJs. El éxito de un evento depende de un solo lugar. AD Sistemas. Producción integral de eventos. AD Sistemas. 436-1106. www.adsistemas.com.ar. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué puede pasar si cambias una cosa de lugar? Remeras Rameras. Cambias una letra, cambia todo. Pasa a buscar la tuya por Fame, Córdoba 1953 o entra en remerasrameras.com. Che, Tino, ¿viste que hay un lugar buenísimo para lavar la ropa en Rosario? Ah, sí, Lavan Delivery. Sí, Tino. Y los teléfonos son 424-3127 o si no, al 155 83-7909. Ah, sí, queda Buenos Aires, esquina Mendoza. Sí, Teno. Y aparte, tenés lavado con H2O, limpieza en seco, secado con calor, secado en frío y planchado. Sí, Gargamusa. Y aparte, ¿sabés que tenés un descuento especial nombrando a la Radio Wax un 25%? Ah, mirá vos, qué bueno, Tino. La Van Delivery, me dijiste que se llamaba. Sí, Gargamusa. ¿Te parece si volvemos a la radio? Y dale. Sono, informática y audio profesional. Notebooks, impresoras, proyectores. Sono. Tenderoni. Urquiza 1155. Sono-medio-store.com. Tenderoni. Fin de espacio publicitario. Así que ahora lo que se atasque en su cremallera será manejado por la enfermera, no por mí. Y ahora, ¿están apropiadamente dispuestos a roquear? ¡Silencio! Y damos comienzo a la segunda hora de Parte del Rock. Así pasaba esta gente de teatro. Que bueno, no, vos sabés que me había quedado pensando, porque digo, qué buen ejemplo para los radioescuchas. Porque en este programa tuvimos a la gente de teatro comentando lo que han logrado para, al unirse, al organizarse, al llevar adelante un proyecto de manera seria. Y se han metido de alguna manera, han profesionalizado un poco más el teatro independiente. De la misma manera, el sábado pasado hablábamos con músicos que se habían asociado, que se habían organizado, sí, y que Lalo, habían conseguido... Con el señor presidente. Claro, hablábamos con el Lalo Berbetoros, el presidente del ACMI, que nos comentaba también lo que habían logrado con esta asociación de poner, mediante ordenanza, la banda soporte rosarina en cada espectáculo que se da en la ciudad. Digo, qué buen ejemplo, qué bueno que de a poco estos grupos de gente que hace con mucho esfuerzo las maneras de cosas independientes se vayan dando cuenta de que juntándose, y voy a decir una cosa muy gastada y muy pelotuda, la unión hace la fuerza, pero es cierto, realmente organizados, vamos, bueno, dos programas, dos ejemplos muy claros de lo que hace la... Creo que acá ya no se nos terminaron, igual no creo que vengamos también, pero bueno, justo tuvimos la suerte de comunicarnos con una asociación civil de músicos que ha conseguido algo muy importante a nivel cultural en la ciudad y en la zona en general, porque también hay otros proyectos, como nos contaba Lalo. Y bueno, ahora el caso de Carla y este movimiento de Bea Teatro Rosarino, que de a poco va ganando su espacio, y su espacio en lo que es la cultura del Estado, por así decirlo. Porque si no... Claro, porque tiene que interviene el Estado, porque si no el privado muchas veces a lo independiente no arriesga. O sea, si una persona, un privado, va a producir algo, va a producir lo que seguramente le dé plata. Sí, seguramente va a ir entonces, a eso, como decía, lo seguro, no al va a arriesgar. Después terminamos con, por ejemplo, que en los boliches los shows sean presencia de actores de televisión. Por ejemplo, no hay más espectáculos musicales o no hay otro tipo de espectáculos. ¿Qué es lo más seguro? Gastar dos mangos, traer un pibe para que se saque foto con todos. Y eso le lleva a más gente. Por eso digo, está bueno que intervenga el Estado para nivelar un poco esta cuestión, si no el independiente se le hace muy difícil. Contentos nosotros que nos elijan a nosotros para difundir esto, porque es la idea. De hecho, estas noticias seguramente las vamos a postear en breves en partedelrock.com, donde ustedes pueden ver otras noticias, qué sé yo. Hoy empezaba en Santa Fe la Bienal de Arte Joven, que es una bienal que se viene haciendo desde el año 1994 también, con la Universidad del Litoral y otra, ahora no me sale la fundación, una fundación de la Universidad del Litoral también que intervienen. ¿El foro? El foro universitario. No me acuerdo. Full. Yo participé, FUN. Martín, yo participé de la Bienal, por eso recuerdo. Bueno, que no hay solo música, chica. Hay arte, hay teatro, hay demás. Sí. Se viene haciendo del año 94, es algo muy grande. Si ustedes quieren ver la grilla, entran a partedelrock.com, está en la última noticia, la décima Bienal ya es este año. Es algo que se está haciendo, que está muy bueno, porque se le da espacio a todo el mundo. Hay un proceso selectivo muy justo también, donde se van desarrollando las actividades y las bandas van atravesando distintas etapas hasta llegar a esto. Una de las bandas que pasábamos hoy, por ejemplo, Paranoia, que es una banda de San Carlos, va a estar presente en lo que es la Bienal este fin de semana. También Astrobonzo, que escuchábamos la semana pasada, y de hecho lo pueden escuchar acá en la programación habitual de la radio. Infusión Camachuy, que es otra banda, que además son bandas amigas que ustedes las pueden encontrar en partedelrock.com. Si quieren saber más de estas bandas, tienen la biografía, incluso tienen material para descargarse y escucharlo. Si algún tema te gusta, seguramente está cargado en esta página, entra y búscala. Y te engancho, mirá, con lo que nos habíamos quedado hoy, porque ya agarré y ahora hablo yo. No, quiero que si me nos metan dimos un cuenta, bocadillo, nada. Nadie dijo nada. No, aprovecho para hacer dos cosas. Yo tengo un montón de gente que quiere que la saludemos. Primero, saludar yo también a Feria Etel, que nos estaban escuchando, que me pedía un tema de Los Redondos, pero ahora vamos a organizarnos porque Gustavo se me queja por ahí con Los Redondos. Pero no pasa nada, yo me voy afuera. Y de cualquier manera, yo lo que les voy a enganchar ya que venimos en ámbito de difusión de rock emergente, de teatro emergente, es lo que estábamos hablando hoy, que era la gente de Patagonia Rebelde, que escuchábamos Animal, Palabra Animal. A continuación vamos a escuchar otro tema más del último disco, que es Disculpe Usted. Pero lo que le quería comentar es que esta banda está ahora en este momento en proceso de la grabación, mezcla y masterización y producción de su cuarto disco, un disco acústico, según lo que me cuentan, que se viene para principios del año que viene, con muchos invitados. La verdad, a mí Patagonia es una banda que me gusta mucho por las particularidades de las fusiones que meten cosas del folclore. Tienen invitados, bueno, hay versiones muy raras, que ellos en vivo tocan una versión en castellano de un tema de Foo Fighters que está muy bueno, tocan covers de otras bandas por ahí de acá de Rosario, cambiándole los ritmos, o sea, versionan, en realidad no son covers, son versiones, lo que está bueno porque es una búsqueda constante de mezclar cosas. Bueno, ya el tema de en su nombre está más o menos el espíritu de esta banda, de la mezcla del rock y de lo nuestro y de lo telúrico un poco también. Y lo que vamos a escuchar ahora a continuación, así ya voy cerrando todo este palabrerío que metí en tan poco tiempo. Bueno, acumulé toda la primera hora que estuve haciendo otras cosas. La gasto acá, se me terminan las palabras, así que... Después no me pidan más nada. No, ya está, ya por hoy cerró mi parte. Entonces, esto es Disculpe Usted, Patagonia Rebelde, de su tercer disco, mientras esperamos el cuarto. Estamos cualquiera, boludo. Acá falta el Cinsano y estamos todos. Che, bueno, recordemos que nos queda un rato más del programa. Estamos a las 4 de la tarde. todos los sábados de 2 a 4 de la tarde, ¿sí? Después de Carne de Cañón y antes de un bache que quedó ahora, ¿sí? Quedó entre las 4 y las 6, quedó un bache, porque todavía no hay nada, ¿no? No hay nada. A las 6 viene la gente de Rock, que estamos... Bueno, total, tenés 2 horas de muy buena música. Y después de nosotros, te tenés que tomar 2 horas de relajo porque si no la cabeza te revienta. Así que bueno, hay que saludar a un montón de gente que nos está escuchando. Está escuchando a la gente de Banda Nowa. Sí, Banda Nowa es una banda de la ciudad de Buenos Aires, que en cualquier momento la tendremos sonando por acá. Estaba el amigo Marteloto también, que vos lo conocés al final. Juan Manuel, sí, claro, sí, de Barrancas, vive acá, de Barrancas, más cercano a mis pagos. Yo lo conocí por otros Wine, y al final el otro día vi que también que había posteado algo él de mis amigos Gus y Martín. Dije, ah, bueno, está la bola. Si lo conoce a este también, ya estamos entre las manos. Así que un abrazo también a Juan, que estaba por ahí escuchando. Está el amigo Ricky también escuchando por ahí. Lo tengo a Javier Fernández desde Buenos Aires, que está re contento porque suena Sicarios de fondo. Y él, viste, él le encanta Sicarios desde allá y lo conocimos cuando fue a tocar Sicarios allá. Tuvimos ahí un rato. Es una banda, Sicarios, que, bueno, nos vamos dando cuenta a medida de que los vamos pasando sábado a sábado, porque, como seguramente habrás contado al principio del programa, sí. Sicarios ha sido la banda elegida para hacer las cortinas de los programas del mes de septiembre, por ejemplo. Sí, sí, sí, porque se supone que vamos a tenerlo a Ezequiel acá a fin de mes. El último programa también del mes. Bueno, pero igual la idea es que nos manden material, nosotros vamos poniendo mes a mes. Lo que hacemos es lo siguiente: abrimos siempre con un tema de la banda que está cortinando y durante las cortinas de todo el mes va a sonar esa banda. Como para darle un poco más de espacio, como para que rinda más un poco el espacio de aire que estamos regalando, digamos, compartiendo, no regalando. Acá la, es la idea. La gente de A-Rock nos dice que nos felicitan por el programa, claro, porque lo saludamos. Si no lo saludamos, ni se iban a enterar. Bien, bien. Entonces, Gustavo, hay que seguir saludando, ¿sabes? Obviamente. Hay sí. que saludar. Saluda a la gente saludar. De A-Rock. A-Rock, sí, sí, lo escuché el otro día. Sí, está bueno el programa. Uh-huh. Está bueno el programa. Buena gente, además. Va, creo que sí, ¿no? No sé qué dice. Tomás puso cara de no sé qué, así no, que no está seguro, no sabe, no contesta. No sabe, no contesta. Chicos, nos van a retirar la felicitación. No, un saludo grande. Está Mavi, no está en el programa, ¿sí? Yo la suelo cruzar porque ensayan ensayan en una sala donde yo suelo ir a comer los sábados al mediodía y justo entran ellos cuando salen unos amigos. ¿Cómo es eso de que vas a comer una sala? Claro, por lo general la gente va a comer en un restaurante, va a comer a un club al aire libre. Tiene patio donde hay un asador, entonces voy prendiendo el fueguito mientras termina el ensayo. Según el presupuesto, claro. Hay chori o el asadito y todo. Tendremos que llevarla a Erika para que nos asesore un poco y nos cocine. Pero bueno, aprovecho para mandarle un saludo a los chicos de la Sacrispanti, que es con ellos con los que suelo ir a comer. Bueno. Está Franz también, que comparten músicos Patagonia y la Sacrispanti, así que mando saludo a las dos bandas, una la terminábamos de nombrar. Hay que saludar también a la amiga Roxana, sí, que estaba por ahí escuchando, que habían pedido un tema de Cala hace como una semana, y hoy si eso que hice, si le damos bola más o menos al papelito. No, decí que está bien respetado el cronograma. Perfecto. ¿Eh? Perfecto. No lo hago nunca más. No, Gustavo, vos tenés que insistir. No, vos tenés que hacerlo. Imagínate, eso. Claro, así por lo menos movemos partecitas. Che, este lo pongo acá y este lo pongo acá. Imagínate si no tuviéramos esto, ¿eh? Claro. ¿Y ahora qué sigue? Y sí. Como pasaba históricamente en todos los programas que hemos compartido. Che, acá dice la gente de Hierro que al aceite le cagan a bollo, Tomás. Es lo que le pusieron acá. Así que. Sí, y eso que no dijimos las caras que pone Tomás. Cuando le dijimos de rock y más y todas esas cosas, puso cara como diciendo, ¿y eso? Yo les leo las caras a la gente. Le aprovecho para mandarle un saludo a la que me hiciste acordar, al Mono, que es el bajista. Del otro día estaba en la sala, me divierto mucho con el Mono, el bajista de Mavi. Me contó un chiste el otro día, tremendo. No lo voy a contar, obvio. Ah, no se puede. No. Sí, se puede, está bueno. Dice, mira, te lo voy a contar. Dale, ya que existís, dale, ya que existís, loco. Más que el sí fácil, tengo el no difícil. Dice que venía, viene un almacén así, le golpean la puerta, abre el muchacho, el Conde Drácula se le aparece. El cagazo que se pega el muchacho. ¿Qué pasa? No te preocupes, le dice el Conde, tranquilo que vengo a comprar. Pero Conde, ¿qué es lo que quiere? Dice, un poquito de pan, dice, ¿no tenés? Le dice el Conde. Y dice, pero no, pan, usted, Conde, si usted chupa sangre. Sí, dice, lo que pasa es que hubo un accidente en la esquina y quiero sopar un poquito. El humor en la tarde. El humor en la tarde de parte del rock. Bueno, gracias por todo, Gracias por todo, un saludo. Gracias por todo, un abrazo a todo el mundo. No sé qué quedamos ahora. Ah, vamos a pasar a una banda amiga mía de Buenos Aires. Ellos se llaman tipo idiota, ¿sí? El tema se llama Tinte. El disco se llama algo de Crónicas de un asesinato, una cosa así. Gente muy así, muy copada, bien, digo, gente, como para enganchar con el chiste tuyo. Claro, sigo mandando saludos a Analia Morelo, que nos escucha desde Buenos Aires, ya que está. Es terrible. Y pero así mandamos todos los saludos ahora, después no saludamos más a nadie y volvemos a la nuestra, la ortiva de siempre. Y le mando un saludo a Nati, que nunca la saludo, que está ahí, que me dijo que se había cortado la transmisión un toque, pero ahí volvió. Así pero que yo la saludé hoy. ¿Sí? Bueno, yo la saludo todos los días, capaz que por radio, como no la saludo nunca. Por eso, boludo. Bueno, entonces vamos a escuchar a... Vamos a escuchar a... Tipo Idiota. Tipo Idiota, se llama la banda. Bueno, después en algún momento la vamos a postear en parte del rock. Va a entrar en las bandas amigas. Va a entrar en la parte de las bandas amigas. Nada, escuchemos. Si les gusta bien y si no les gusta, como lo dije la semana pasada, se la fuman. ¿Cuál es? Espacio publicitario. Autotech Casilda, Audiocar, Stereos, MP3, USB, SD, Multimedia, DVD, pantallas de techo y tablero, polarizados, vehículos y domicilios, material americano, alarmas PST, cierre centralizado y alza cristales originales, Xenon Light System, todos los modelos. Boulevard Bolívar Colón 2248, Casilda, Santa Fe, 0341-153-615-644 y de 54*648*610. Sono, informática y audio profesional, micrófonos, auriculares, todo el equipamiento para DJs. Sono, Urquiza, 1155. Más info, sono-medio-store.com. Uliese, un lugar diferente. Uliese, buena música, tragos, diversión y mucha suerte. Uliese, un lugar contra todos los males y supersticiones de este mundo. Uliese, Corrientes 1530. Oído Absoluto, la única y verdadera revista del rock argentino, local e internacional. Oído Absoluto, distribución gratuita, conseguida en los lugares del paro. Arte Eterno Tattoo, donde el arte vive. Sarmiento 1515, contactos 411-1507, peladotatú.com.ar. Arte Eterno Tattoo, horario corrido. Arte Eterno Tattoo. Arte Eterno Tattoo. Fin de espacio publicitario. Parte del rock. Bueno. No, porque yo le había dicho que ponga Es Ahora. Sí. Después le hablábamos sobre el tema y después poníamos el otro. Esa mezcla. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de La Concha de la Lora. No, Te llaman para. ¿Te emocionás? Te llaman. Me llamó el dueño, tengo que confesar, me llamó el dueño de la radio y me dijo, ojo con lo que decís, y lo primero que digo es una puteada. Es así. Lo que pasa es que yo tengo ese problema. Yo cuando era chico y mi mamá me llevaba al zoológico y yo veía los carteles que decía, no pise el césped. Y yo lo piso. ¿Qué me decís que no lo pise? Yo soy es medio como que tengo somos todos. Si viste tal cartel que dice no tocar pintura fresca, ¿y qué haces? Y yo voy a ver por la duda. Y apoyás y toca la mano. Porque a lo mejor no está fresca. Y me mintieron. ¿Entendés? Le mando un saludo a Nadia, ya que estamos. A mí me pasó un día, ya que estamos en tren de decir vigilada. Había una pista de hielo, yo te estoy hablando hace como, yo tengo 30 y pico, así que hace como 20 años te estoy hablando. ¿Qué pico? 7. Siete. Recién cumplidos. Recién cumplidos hace 15 minutos, no me dijiste nada, gracias. Feliz cumpleaños. No, ya está, no importa, por favor. No, les quería contar que había una pista de patinaje allá en Avellaneda, ¿sí? No, Avellaneda allá en Buenos Aires, sobre hielo, y jamás en mi vida patiné sobre hielo. Entonces yo qué hice, me agarré la barandita. Mirá, ¿sí?, las cosas que entiendo, ¿por qué soy independiente? Porque había una pista de hielo en Avellaneda y vos ibas ahí, con razón soy independiente. Ah, claro. El humor del fútbol, claro, también del fútbol en la tarde. Hoy no tiramos el under futbolístico. Ahora buscamos, voy a jugar. La cuestión es que yo arranqué a patinar por el costadito, agarradito a la baranda, y cuando termino de pegar la vuelta, había un cartel que decía no apoyarse pintura fresca. Habían pintado la pared, yo terminé con el pantalón, toda la gamba pintada de blanca del pantalón. Mi vieja contenta. Nunca va a patinar por un sorbillero. La felicidad del hincha de Independiente. ¡Qué pelotudo! No tiene nada que ver. Radica en que su pecho toque el frío. Hay que mandarle un abrazo a la gente de la radio que nos está escuchando, que nos está monitoreando. Me dijeron esa palabra, me tiraron. Monitoreando. Lo cual me dio miedo en un principio. Apa. Les tiraron flores a todos ustedes, menos a mí, pero bueno, está todo bien. O sea, yo total. Prometemos que todo va a mejorar. Sí. No, estamos seguros de eso. Mientras... Es más, mira, me ofrezco, ya que hubo un comentario, hubo comentarios del tipo etílico. Me ofrezco, soy barman graduado. ¿Y por qué no hacemos, Martín, qué te parece, tragos en vivo? Los vamos a tener, ¿no? Que justo eso detonó preguntar si nos dejan traer las bebidas acá. Yo no bebo alcohol, así que... No, él mí... no bebe, pero nosotros sí. Pero, nosotros pero sí, está bueno porque alguien va a poder seguir contando qué es lo que pasa. Yo soy el conductor designado, así sea en un auto, en una radio, en lo que sea, soy conductor designado. Claro, de una. Qué triste lo mío. O sea. Está bueno tener la voz de amigo. Y claro, y fíjate, claro. No toma alcohol, o sea que salís, sabés manejar, ¿no? Sí, obvio. Bien. Vivo de eso. Vamos. Autopartes. Auspicia de este momento. Palermo Autopartes. Che, que el otro día que lo reverdugueamos al chabón que había pedido Bjork, ¿te acordás? No te acordás, ¿no? Sí, sí, me acuerdo el muchacho. Lo verduguieron toda la semana, dice. Porque el muchacho de allá de Buenos Aires, la semana, le contamos a Belén también y a Tomás, a que no estaba, pero bueno, tampoco le importa demasiado. Llamó desde Buenos Aires, pidió un tema a Bjork. Y a mí no me gusta que me pidan temas. O sea, vos me pedís un tema para que lo pase en la radio y yo no te lo paso, lo escuchás en tu casa. O sea, mira, sí, está bien. O sea, vos sos del que propone que el otro escuche. Claro, me dice, pasame un tema de Los Redondos. Bueno, Los Redondos justo no, porque justo lo pidieron, así que quedaré bien con la gente. Pero pasame un tema de Soda Stereo y escuchá en tu casa, boludo. Si lo tenía ahí, ¿qué me lo pedí a mí? O sea, si yo lo quiero escuchar, lo escucho. O sea, vos sabés que es bastante ordiva, pero igual. No, pero es una el cosa. El sábado pasado pasó algo re loco. Nos llamó, ya sonaba el teléfono, pedían temas. Pusimos como 4 temas pedidos. Estaba como loco, no le gustó mucho. No le gustó mucho, estaba como loco. Y al yo final, le digo, hago radio para mí. Un poco, sí, circuito cerrado familiar. Y no, Gustavo, y no, uno se debe a su público, es así. Qué recuerdo. En esta radio nos vas a escuchar mucha gente, seguramente. Y ahora... Yo trato de impostar la voz, pero no me sale, chicos. Y bueno, Gustavo. Es cuestión de relajarse y disfrutar. Sí, y también es una cuestión de actitud, también, más que nada, ¿no? Y ahora voy yo. No, y hay que sumar con... Y ahora voy yo. hay que sumar. Y ahora yo le digo. ¿Así no sirve? ¿No? Bueno, aprovechando este tiempo al aire que tenemos y como decimos, nos piden temas y no los pasamos, pero lo que pasamos son cosas que nadie nos pide. Por ejemplo, nos vamos a meter de repente... Información deportiva. Sí, le explicamos a Belén y a la gente que recién se engancha. Nosotros, aparte de difundir el rock emergente, independiente, el teatro emergente, independiente, el under, también difundimos el futbolista under. Ajá. ¿Entendés? Nosotros tenemos eso de la tercera división de Italia, por ejemplo, futbolistas argentinos que están remándola en las canchas del mundo. A Tomás le gusta el fútbol. ¿A usted le gusta el fútbol? ¿Más o menos? ¿Sí o no? ¿Más o menos? No tiene ni idea, 22 años, sí. Creo. No tiene idea. Tomás la Caturla. Sí. Información deportiva nos cuenta que Mariano Barbosa, ¿sí?, arquero de Las Palmas, atajó un penal. Sin embargo, su equipo está cayendo 1-0 ante Alcorcón. Entonces, en este momento, hace 16 minutos. Esta información la obtenemos gracias a la gente de Futbolistas Argentinos por el Mundo. Búsquenlo en Facebook. Exclusivo. Sí, que los chicos también me dijeron que después le pasen los audios, que se quieren cagar de risa. Así que bueno, @axem012. Sí, ahí los encuentran. Ahí tienen toda la data de todos los futbolistas argentinos. ¿En serio? Sí, posta. Lo estoy posta. Leyendo. Es muy divertido. En la cuarta división de Inglaterra, Andrés Gurrieri entró en el segundo tiempo en el empate del Plymouth. Su equipo empató 0-0 ante el Turquí. ¿Viste? Es buenísimo. Y eso es. Y estamos hablando de que es España e Inglaterra. Hay de todo, ¿eh? Bueno, esto ya es de noche. Pero bueno, no importa. Un saludo grande a la gente que es de Mar del Plata, el muchacho. Claudio se llama. Así que un abrazo para la gente de AXEM012. Lo buscan así en Twitter. Claro que sí. Y ahora, desde aquí, esta recorrida por Inglaterra e Italia en el mundo, nos vamos a Uruguay. ¿Por qué? Porque lo que le decía, te vamos a traer esa banda que vos no pedís, pero. Que te va a gustar. Te va a gustar. No, sí, la verdad que recomiendo mucho. Bueno, particularmente la música uruguaya de los últimos años fue lo mejor del rock nacional. Irónicamente. Pero. Y no tanto tampoco. Tampoco estamos tan lejos, ¿no? No, bueno, pero vos fíjate que las nuevas bandas y todo, o una nueva tendencia en banda fue más por ese lado. Sí, fue sí. La Vela Puerca, No Sin Te Va a Gustar. Bueno, a raíz de eso, por ahí uno va investigando, por ahí lo conocías y demás. Yo conocí bandas como La Abuela Coca, que es una muy buena banda que acá no tiene mucha difusión, porque de hecho había firmado un contrato. Allá por los años 90, editó un disco acá, había empezado a venir, pero cuando en el 2001 se arma el quilombo de la devaluación y demás, se rompen los contratos, se vuelven a Uruguay y no aparecen más. Vinieron hace un par de festivales del de La Gaseosa, vinieron hace un par así, pero como banda que no pasó nada, yo porque lo conocía y lo vi en la grilla. La Tabaré Cardoso es otra muy buena banda, muy que incluso tienen banda. Mucha historia, estas bandas que estamos nombrando ahora, porque son bandas que vienen, bueno, La Tabaré particularmente, uno puede encontrar grabaciones junto con Los Redondos, con La Bersuit, allá por el 70 y pico, cuando Los Redondos acostumbraban a ir para esos lados a tocar porque era como una cuestión, hay una cuestión artística y cultural muy grande en Uruguay. Lo que vamos a escuchar ahora yo es... Yo también conozco una banda uruguaya. 4 pesos de propina. Se llama K. K-A. K-A. Mirá vos. Hacen grunge. Pero bueno, no importa, sigan con lo suyo. Dale. Próximamente K en el del rock uruguayo acá sí, en claro, parte mira. Del rock. Me dice, le puse recién en Facebook, estamos hablando de rock uruguayo, ¿saben algo? Me dice, sí, claro, sí. Uruguay. Una cosa cuasi lógica, pero bueno, no importa. Seguí con lo tuyo, perdóname. Ya estaba diciendo básicamente lo que íbamos a escuchar. Este es un tema, justo es un tema lento, pero que está muy bueno. Lo que yo decía, las bandas uruguayas tienen la particularidad de tener, la mayoría de ellas, mucho contenido en letras. O sea, realmente dicen, cosa que por ahí en el rock últimamente no se veía tanto, o es muy raro encontrar, son pocos los que dicen algo. Las bandas uruguayas tienen esa generalidad, dicen cosas, y lo dicen de una forma muy bonita, por decirlo de alguna manera, porque tienen buena lírica, buena poesía en sus letras. Y además tienen mucha fusión en su música, que su es para música mí es lo que más me atrae. Bueno, también, ¿no? Recién... Que en lo instrumental, digo, también, tienen una cuestión sí, de fusiones... Tienen... Bueno, la mayoría suelen tener vientos. La mayoría suelen tener vientos. No necesariamente, pero muchas suelen tener vientos. Meten otros instrumentos, qué sé yo, en La Abuela Coca podés escuchar hasta gaitas. Pero además fusionan ritmos porque tienen esa cuestión que están en un lugar donde absorben el rock por un lado, tienen muy fuerte la cuestión del candombe y de estos ritmos más fiesteros, digamos, sí. Que por ahí es el gancho que más tienen estas bandas, porque son, por más que estén puteando, están de fiesta puteando, digámoslo, en lo que transmite la canción. Entonces está bueno y está bueno mostrarlo, así que esperamos su opinión. Esto es 4 pesos de propina, el tema se llama Es, el disco se llama Juan. 1, 2, 3, Juan cerró los ojos y cómo la ves, preguntaba el ciego y por primera vez, Juan veía claro lo que no se ve, y está por todos lados, y al abrir los ojos y al volver. 1, 2, 3, Juan cerró la boca y así estuvo un mes, sin decir palabra y por primera vez, Juan oía claro en el silencio aquel, que está por todos lados, y al abrir la boca y al volver, a veces parece que no es, y es. 1, 2, 3, Juan está dormido y sueña lo que no es, cuando anda despierto y por primera vez, siente que está vivo y la razón de ser, está por todos lados, y al salir del sueño y al volver. 1, 2, 3, Juan cayó su mente descubriéndose, parte de lo inmenso y por primera vez, no se sintió solo y se dio cuenta que está por todos lados, y al ser uno mismo y al volver, a veces parece que no es, y es. A veces parece que no es, y es. 1, 2, 3, Juan vuela en el agua y también al revés, nada por el cielo y por primera vez, Juan se mimetiza, ave, hombre o pez, y va por todos lados, y al pisar la tierra y al volver. 1, 2, 3, Juan murió una tarde allá por la vejez, viejo pero niño y por primera vez, Juan no tuvo miedo a desaparecer, y está por todos lados, y al andar de nuevo y al volver, a veces parece que no es, y es. A veces parece que no es, y es. A veces parece que no es, y es. A veces parece que no es, y es. Thank you. Juan parte del aire, pero Juan ya no es. Y él parte en todos lados. Y al cumplir el ciclo y al volver, un, dos, tres. Juan me habló del tiempo, cuatro, cinco, seis. Pasado, futuro y por primera vez. Siete, ocho, nueve y el presente, diez. Está por todos lados. Y al cerrar los ojos y al volver. Y al salir del sueño y al volver. Y al callar la mente y al volver. Y al salir del tiempo y al volver. A veces parece que no es. Y parte del rock. Bye. ahora lo que se atasca en su cremallera será manejado por la enfermera, no por mí. Y ahora, ¿están apropiadamente dispuestos a roquear? ¡Silencio! Este Skinner es un tarado, a mí me causa tanta gracia eso. Che, estamos de vuelta comunicados con la señorita Erika Enger. ¿Cómo le va? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Me acaban de encontrar con el corazón contento porque tengo la pancita llena. ¡Más llena! Comí un helado artesanal. Sí, sí. No, o sea, yo me tomo muy en serio mi trabajo. A mí me dicen, andá y probá todo. Y yo voy y pruebo todo. ¡Todo! Mirá que el todo es muy amplio, ¿eh? Sí, yo soy muy obediente. Muy, muy obediente. Ah, sí, te va a ir, bueno. Che, bueno, entonces contame la gente, a ver qué onda. La gente por ahí, ¿qué hace? ¿Hay gente muerta ya o todavía no? Y ahora hay muy poca gente porque se fueron todos a la caravana que se hace alrededor de la ciudad de Diamante. Y nosotras íbamos a ir, pero... ¿En qué? Pero la verdad que la siestita, el sol, me ganó. Yo soy un oso. Entonces, no, yo digo, ay, qué bueno, voy a hacer la caravana y lo voy a llamar a los chicos desde la caravana. Eri. Y después decidí que no. Sí, escúchame, Eri, vos sabés que estuve leyendo un poco de esto del motoencuentro de Diamante. Y me parece que hay medio pica con un motoencuentro que se hace en Crespo. ¿Vos escuchaste algo? ¿Sentiste nombrar algo? Porque sí, Crespo también es en Entre Ríos. Lo que pasa es que el motoencuentro de Diamante lo que tiene de particular es que hace muchísimos años empezó como todos los motoencuentros. Lo organizó una organización de moteros. Pero después se hizo tan grande que pasó a estar en manos de la municipalidad. Entonces ya es una cosa un poco más ecléctica, porque no vienen solamente moteros, vienen chicas como nosotros, que vienen a dedo a ver bandas. Pero vos sos periodista. Familias, por ahí sin motos, con autos, con claro, camionetas. Erika. Entonces hay un grupo mucho más ecléctico que un verdadero encuentro de motos. Esto es un verdadero encuentro de motos, pero con una cosa muy especial que está organizado por una municipalidad. Erika, ¿me escuchás? Sí. Bueno, ahora sí. Escúchame una cosa. No, justo que me interesaba eso, saber. ¿Cómo es la fauna de la gente de ahí del lugar, viste? Porque por ahí uno va a un recital, a un festival, y bueno, vos más o menos sabés con qué te encontrás. Pero acá, como que debe haber de todo esto que vos decís, se junta... No, aparte, lo que decían hoy ustedes, las bandas que van a tocar no son bandas muy comunes para un motoencuentro. Totalmente. La Vela Puerca, bueno, por ahí Guasón es un poco más cercano. Bueno, acá estoy viendo, por ejemplo, Tambiónica. Tambiónica son de los menos por ahí cerca. Bueno, Tambiónica, por eso yo le decía ayer, me sorprendió muchísimo. En los primeros dos temas le tiraron cositas al Chano. Pero después, al Chano, como locos saltando con ella, tiene un look, estaba, era muy lindo de ver la como esa publicidad que mostraba los heavy metal. Con todas esas cosas así, bailando ella tiene un look. Fue muy interesante, muy muy divertido. Y es como ustedes dicen, hay una fauna muy muy muy rara, porque encontrás desde chicos chiquitos hasta gente vestida de negro, hasta cumbieros, no cumbieros, tangueros, un par de tangos por ahí atrás, música clásica, y estamos todos conviviendo muy felices, muy bien. Dicen por ahí que había muchos robos, la verdad que nosotros no vimos nada. Y por suerte todavía no vimos nada. ¿Por qué eran ustedes? Hay un ambiente muy lindo de camping. A ver, es un hermoso camping. ¿Y tienen el río cerca? Tenemos el río cerca, pero también en este momento lo tenemos como fluyendo sobre él. Porque hay mucha agua, mucho barrial por todo lo que llovió. Ahora está secando, pero está el río cerca, hay una pileta. Las instalaciones son preciosas. Y el escenario digno de un Cosquín Rock, la verdad, además un sonido, unas pantallas espectacular. No me esperaba que haya tenido, tiene una infraestructura genial, todo, además todo muy cuidado, todo bien hecho, seguridad justa y necesaria, ni más ni menos. A mí siempre me enoja cuando hay demasiada seguridad. Acá hay lo justo y necesario, ni mucho ni poco. Está bien, es lo que se merecía ese motoencuentro entonces. sí, por... sí, la verdad que hasta ahora perfecto. Y bueno, hay comida, hay música y hay gente con historias. Yo creo que un fin de semana espectacular. ¿Qué más podés pedirle al mundo? Comida, música y gente con historias. ¿Ya está? No, sí, sí, sí. Excelente. Bueno, hoy ya está, este es el día final del motoencuentro, ¿no? Sí, hoy termina. Yo creo que Martín... Y no, termina no, con Pierre y la Vela Puerca. No sé, bueno, y que... está la gente de Talismán de acá de Rosario. Sí, sí, eso. Lo no tenía sé ustedes ahí, que dicen, yo tengo una yuki. Del, a ver, parate, del 91, bueno, es yo te iba una a tirar 89. Blanca. Yo creo que si salimos ahora, capaz que a la Vela llegamos. No sé. Puede, no ser, sé. Puede ser que lleguen. La verdad que. No, bueno, cortando no sé, por Coronda, digo, ¿no? Yo sé que vos le pones muchas ganas a la Yuki, pero yo no sé si llega. Che, yo aprovecho. Igual no sé, intentalo. Veniste por, cortamos por Coronda, Victoria. Cortamos por Coronda. No queda tan lejos. Aprovecho, yo aviso, tengo una moto ahí, tengo una Suzuki 125 que hace 3 meses que no la uso, la vendo, que yo no sé si a alguno le interesa. Se comunica con Gustavo, sí. Infrano en la voz. Ya que está, digo. Se comunican al 527-1104. Bueno, Erika, esperamos, obviamente, la crónica de este viaje que has pasado, obviamente. Ya lo has hecho acá hoy en 2 entradas. Esperamos para parte del rock.com la crónica. A los que estén interesados, hoy es el último día, tienen la grilla de actividades en parte del rock.com para ver cómo termina esto. Esperamos las fotos de la fotógrafa que te ha llevado, de Noelia, ah, que sí, te está acompañando. Fotos divinas. Ah, sí, yo la gente todo. Pueden ver. Me sacó fotos a mí, comiendo todo. Bueno, es lo importante, no ibas a eso, ibas a comer, a beber y a disfrutar del rock. Exactamente. Bueno, chicos, nos hablamos. Dale. Que cierre, ahora con qué cierran el programa. Mira, antes de que vos entres, estábamos pasando una banda uruguaya, recordándote, porque estamos pasando 4 pesos de propina. Y ahora, antes pasábamos el Huracán de la Vela. Y ahora, para despedirte, nos vamos a ir con Tan Biónica. Y después volvemos para despedirnos de la gente, porque ya se nos termina el programa. Ese resoplo bueno, fue. Bueno, el resoplo fue porque te encantó Tan Biónica, ¿no? A mí, Tan Biónica me encanta. Ah, bueno, está bien, entonces no dije nada. Bueno, un beso grande, Erika. A mí, Tan Biónica me encanta. Chao, nena, chico. Cuídense. Chao, chao. Vuelvan enteras, que es lo importante, digo, qué sé yo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Saludamos ahora y nos vamos con Tan Biónica? ¿O ponemos Tan Biónica, volvemos y saludamos? Porque la verdad se ha pasado rapidísimo. Quedan 6 minutos nada más. ¿Cuánto es el tema? ¿Cuánto dura? Igual, Tan Biónica, ¿cuánto no podemos fumar de Tan Biónica? ¿3 minutos? Dura 3 minutos. No, yo digo que lo ponemos después y ya terminamos con Tan Biónica. ¿Vos tenés pensado poner algo más para el tema? No, la verdad no entra, que no entra otra cosa. Así que aprovecha para saludar. No, nada más saludar a la gente que estuvo prendida del otro lado, que por ahí a mucha gente no la hemos saludado. Acá, bueno, nadie decía muy buena música en algún momento. Hace 9 minutos, dijo, muy buena música. Así que bueno, es lo que pretendemos, pasar a la música buena, ¿no? Sí, sí, no. Un caramelo. Estoy totalmente de acuerdo con vos. No, bueno, sinceramente no escuché nada de lo que dijiste, Gustavo. Es lo que tratamos de hacer de alguna manera, poner algo que por ahí no esté tan fácil, tan difundido. Y en realidad lo que hacemos es buscar bandas, como nos gusta hacer, particularmente lo que nos une más con él, es justamente esas bandas que nadie conoce. Sí, la verdad, porque el fútbol para nada. Investigar un poco y hacer una depuración y traer lo que uno piense que esto está para escuchar. Esto está bueno. Está bueno que alguien te diga, está buena la música. Me mando un abrazo a Martín, que estuvimos ahí chateando un ratito Belén y un ratito yo, estuvimos chateando con Martín, el guitarrista de la banda esta acá, que es de Uruguay, así que seguramente va a entrar en lo que es este banda under extranjera. Que nos manden la información y la cargamos automáticamente. Ya el disco. Ya está todo hecho. ¿Cómo estás? Estoy como loco. Che, Belén, primer programa tuyo acá. ¿Primer programa mío? Bueno, yo sinceramente, a veces se me va un poco el... Ojo los agudos. A veces se me va el agudo, Disculpen del otro lado, no, sobre Tomás, todo Tomás. Tomás se saca así los auriculares. Sobre todo Tomás. No, se lo tipo, baja con carpa, ¿viste? Tipo. Bueno, ¿me van a dejar hablar? No. Ah, bueno, sigan ustedes. Bache. Nada, agradecerles por este momento que me están haciendo pasar tan divertido. Y sinceramente al final vine a hacer lo que tenía ganas de hacer, que era hablar al pedo con ustedes. La idea es pasarla bien y poder mostrar lo que a nosotros nos gusta, para ver si somos raros o qué tan raros somos, a ver a cuántos más les gusta. Por eso, por ahora, bueno, a Tomás le gustó, parece. Bueno, venimos bien, Tomás, en nuestra... ¿Bien la música? Bien ahí. Igual este tiene cara que queda bien contigo con el diablo. Ahora le vamos a preguntar a la gente de A-Rock, que a las 6 de la tarde, quédense en la Vox, obviamente, quédense estas 2 horas escuchando muy buena música. A las 6 viene la gente de A-Rock. Después vamos a chatear con la gente de A-Rock a ver qué dijo Tomás de nosotros. A ver cómo nos saca mano nosotros. Claro, a ver cómo nos saca mano. Por lo pronto, nada más, entonces. Nada más. Nos vamos con Tambiónica, entonces. Nos vamos con Tambiónica. Y volvemos el sábado, ¿eh? ¿En serio nos vamos con Tambiónica? Nos vamos con Tambiónica, una mariconada. A mí es una banda que relativamente me gusta. Por ahí me termina sonando media repetitiva, pero es una banda que experimenta un poco y va un poquito más allá de lo que se estaba haciendo hasta ahora. Con ácido experimentará, la verdad. Que inviten, no hay problema, no hay problema. No hay ningún tipo de problema. Entonces nos vamos, ¿qué tema nos vamos, Tomás? Pétalos de Tambiónica. El último video. Así nos despedimos. Tambiónica estuvo en el motoencuentro. Chau, gente. Erika nos comunicó desde allá lo que había pasado. Nosotros nos despedimos hasta el sábado que viene a las 2 de la tarde. Y esto ha sido Parte del Rock. Bueno, un saludo grande para todos y nos encontramos el sábado que viene a las 2 de la tarde. Ahí no le imposté. Chau. Chau, gente. De noches enteras sin dormir. Los años que perdí pasaron sin pesar. Los chicos de mi barrio leen libros.